Estados Unidos asesinó a Osama Bin Laden. Fue el equipo secreto, el SEAL de la Armada estadounidense. Y, bueno, lo mató en Pakistán en un operativo. Un bloguero tuiteó antes de que lo mataran. O sea, todo el mundo empezó a conocer vía Twitter, que esta fue la primera vez que pasó, y cómo se dan los cambios hoy por hoy, que lo sabía antes que Estados Unidos, cómo iban pasando las cosas. Y bueno, vio pasar el helicóptero y dijo que iba a agarrar un matamosca. Y acá los medios argentinos, por ejemplo, Eduardo Feynman, ayer por la mañana en el programa del Oro y el Moro, leyó un artículo que publicó el New York Times, y en el cual se tomaba una frase de Obama que dijo que él había recomendado para esta operación un bombardeo. Qué bien, ¿no? Por suerte le aconsejaron que no lo haga, que iban a morir muchos civiles, y aparte, bueno, no iban a estar seguros de que esté muerto. Apareció una foto que no sabían si era él, y al final se descartó que sea él realmente. TN dijo en algún momento, en algún graph, que se hizo justicia. Y ayer en 678, el analista político, analista internacional, Pedro Brígger, habló de todo este tema, de que para el mundo, para los medios en el mundo, una muerte de un norteamericano vale más que la de 200 palestinos. Y Sandra Russo hablaba de que ellos lo toman como daños colaterales. Que no importa cuántos mueran, si se hacen pro de la democracia que ellos dicen que son. Fox dijo que fue una acción valiente también. CNN era proselitismo puro. Y acá lo que pasó es que los periodistas en los medios argentinos, en la tele, más que nada, no sabían improvisar. Estaban como muy pendientes del teleprompter y les costaba mucho como seguir y darle ritmo a la noticia. En Clarín apareció lo que dijo el jefe de prensa del gobierno de Estados Unidos, que bueno, que estaba desarmado. Hasta se llegó a decir que había usado a su mujer de escudo. Y Página 12 se quejó de la poca información que daba Estados Unidos de todo el hecho en sí y de las repercusiones. Y bueno, ellos se subrogan el poder de policía mundial. Actúan en forma conjunta cuando pueden y por su parte cuando quieren. Obama con esto, según los medios, ganó la reelección. La sociedad estadounidense salió a festejar. Hellblum en su programa dijo que los animales, que eran animales, que era una barbarie. Perdón, los animales no festejan cuando matan. Y lo matan para alimentarse. La noticia de la semana, sin lugar a dudas, fue la muerte del líder de la organización terrorista Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Y esto lleva como a reflexionar un poco sobre los medios y cómo manejan la noticia, pero en este caso ya no podemos hablar solamente de la televisión, la radio, sino que es increíble cómo los medios digitales acapararon esta noticia durante la semana, ¿verdad? Porque según datos que había disponibles, en el momento que andaba rondando el rumor de la posible muerte de Osama Bin Laden, 4.1 millones de páginas eran visitadas por segundo en Internet, ¿verdad? Y sobre todo pensándolo desde el punto de vista que la noticia surge desde la misma Internet, desde la herramienta, desde Twitter, cuando un hombre cercano a Botad, el pueblo donde asesinaron a Osama Bin Laden, tuitea que escucha ruidos extraños, que hay un helicóptero rondando las cercanías de su casa y le parece extraño, lo tuitea, y esa noticia a su vez es retuiteada por millones y millones de usuarios, y después retuitea que ve el ejército, que ve movimiento de gente, y 12 horas después y 35 retweets después, concluye finalmente esta persona desde su cuenta arroba real y virtual que, bueno, que Osama Bin Laden ha muerto en Abu Dhabi y que ahí va todo su barrio a ver qué es lo que pasaba, ¿no? La inmediatez de la noticia, cómo antes que la televisión, antes que la radio, los medios digitales y todos nosotros en todo el mundo nos podemos enterar de lo que está pasando, ¿no? Y bueno, es curioso cómo funcionó este fenómeno, es curioso también cómo funcionó la tecnología, porque cuando se disparan este tipo de noticias uno enseguida como que se le despierta un morbo muy profundo y lo primero que se quiso ver fue la foto del cadáver, obviamente, de Osama Bin Laden, cuando estaba hablando el presidente Barack Obama la noche el domingo por la noche, mejor dicho. Y bueno, esto precisamente, cómo funciona el Photoshop, ¿no? Y si la fotografía era falsa o verdadera. Yo, la verdad es que siempre se me viene a la cabeza una frase de Noam Chomsky que me dijera una vez que Obama es un blanco que tomó un poquito más de sol, ¿verdad? Nada cambió para Estados Unidos. Nada cambió. Bush, Obama, es lo mismo. La muerte sigue estando presente y la sed de venganza, sobre todo, en ellos, sigue estando presente. Si está muerto o vivo, si estaba desarmado en el momento de su muerte, todo se remite a la única versión que es la que dice el presidente Barack Obama, que según él una operación de la CIA asesinó el domingo a la noche al líder de Al-Qaeda, al ex líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Fue en una mansión de... al norte del Pakistán, a 60 kilómetros de la capital, y según lo que dicen, se encontraba con su hija, su esposa y cuatro personas más que intentaron salvarlo, pero sin ningún tipo de éxito. Bueno, el tratamiento de los medios acá en Argentina, Clarín propuso un título en la portada que decía que Estados Unidos había asesinado a Osama Bin Laden y resaltó en letras rojas una frase de Obama que se había hecho justicia y que Estados Unidos era capaz de hacer lo que se proponía. Por su parte, en La Nación dieron por muerto a Obama, pero de una manera más light, sino que habían propuesto que asesinaran a Obama sin a Bin Laden. También se coló por una foto por internet donde se mostraba una foto bien photoshopeada de Bin Laden muerto, pero que después fue desmentida por los Estados Unidos, y Obama anunció que tenían que le habían sacado una foto en el momento de su muerte y que el cuerpo lo habían lanzado al mar como un tipo de funeral de esa religión. Habían anunciado que los Estados Unidos tenían la foto, pero que no la van a publicar porque temían a algún tipo de represalia, ya que ahora Estados Unidos se encuentra en alerta máxima por ese mismo tipo de represalias.